Yo estuve enamorado de una mujer, de una mujer de la vida. Yo era muy joven, yo era un bebé, del mundo nada sabía. La conocí en cabaret, estaba de bailarina, y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida. Cuando a un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar lo que otros hombres pagaban. Vendí mi alma y hasta robé, tan solo por abrazarla, pero jamás, jamás lo logré, porque no hacía rebaja. Pero la vida da vueltas, el tiempo corriendo pasa, hoy ha llegado a mi puerta pidiendo que la ayudara. Ya no es mi sombra de lo que era, ya tiene la piel alada, en su mirada hay tristeza y en la sonrisa una lágrima, pero sigue en la brecha como un soldado en batalla, pues todo tiene su precio. A las 3 de la mañana y caiga el agua o la nieve, haga frío desde plaza, espera siempre dispuesta, cada noche y madrugada. Por eso ha venido a verme, por eso estuvo en mi casa, para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. De ti ya no quiero nada. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja. Es que no tiene la pureza, tampoco la belleza, que a mí tanto me gusta. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja. A tocar mi puerta pidiendo que te ayudara. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja. Es que ya todo se ha terminado, la puerta se te ha cerrado. Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja. Muchacha, y ahora ni de gratis te quiero.